izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. ¿Aquí? Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Mira, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarasca! ¡Joder, qué bonito está el día, niño! Madre, buenas tardes. ¿Qué pasa aquí? Pero madre mía, pero si tú... ¿dónde está el Langui? ¿Dónde está el Langui? O sea que ya soy yo el primero que llega aquí, como siempre. Esto no es normal, Dago. Menos mal que estás tú aquí, hermano. Menos mal que estás tú aquí para poner la buena música. Pero que... ¿dónde está Juanma? ¿Que no lo sabes? Joder, macho. Esto no es normal, tío. Esto no... Uy, ya me estás hablando el móvil. Madre mía, pues empezamos bien. A ver qué será ahora. ¡Hombre, anda, mira! ¡Sí! ¡Relleno! ¿Qué pasa, hermano? ¿Dónde te metes, tío? Pues como la semana pasada, estoy en el zapatero otra vez. Venga, hombre, ¿tal cuándo vas a estar en el zapatero? Pero chico, hombre, por Dios. No insultes. ¿Has empezado el programa o no? Pues acabo de entrar ahora mismo. Ahora mismo acabo de empezar el programa con el Dago, como siempre, ¿eh? Los dos aquí solo, porque últimamente, niño... Pues te digo que hoy no creo que vaya a poder ir, ¿eh? ¿Que no vas a venir? No, porque hay una cola tremenda que da la vuelta a la esquina, porque hoy hay una rebaja en el zapatero tremenda. ¿Pero cómo va a haber rebaja en el zapatero? Claro, hay rebaja en tiempo de crisis, han empezado a rebajar. ¿Pero qué dice, niño? Se ha pasado ya hace un momento ahí por el zapatero. Bueno, claro, estaba cerrado. Pero que no había nadie ahí esperando. Anda, abre la puerta. ¿Cómo que abre la puerta? No puedo abrir la puerta, estoy aquí hablando por el micrófono. Pues levántate un momento. O una de dos. Que me levante un momento. Levanta tú y hablo yo. Deja el móvil enchufado. ¿Pero cómo voy a dejar el móvil? A ver, que me levanto. A ver, que voy. Abre la puerta. Ay, Dios mío, relleno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, rellenito! ¡Qué bromista que eres, hermano! ¡Qué bromista! ¿Pero qué te creías, chaval, eh? Que te iba a hacer la 7-14 como la semana pasada. ¡Pues ya me estaba bosqueando, hermano! Pues no, relleno, no. La semana pasada porque tenía un bautizo y... tenía una comunión, perdona. Y entonces pues no podía dejar los zapatos sin arreglar. ¿Y qué tal fue la comunión? Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿Bien? Joder, me hinché a canapé, me hinché a langostinos... Tú como siempre, tú te hinchas y luego me dices a mí, tú hermano. Y tú deseando estar en esa comunión para poder hincharte. ¡Hombre, la verdad, vos ya dicha que sí! Pero oyentes de Radio Tarasca, este viernes empiezo yo, por así decirlo. Y tendremos un montón de cosas en esta tarde del viernes. Vamos a estar con Gabriel Lozano Gallego. ¿Quién es? ¿Quién es? Gabriel, ¿eh? A ver si pronuncia porque bien, no macho. Es igual Gabriel que Graviel. A mí me pasa eso. Yo ¿vale? Me Gabriel Lozano Gallego, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Guernica Pan Bendito. ¡Hombre! Exactamente. Vamos a poner los puntos sobre las íes y vamos a tratar esto con seriedad, como se merece. Porque no podemos aguantar más. No, dijimos no. Y llevamos recriminando que las instalaciones del polideportivo de Pan Bendito en la Avenida de los Poblados, pues que no hay cuadro eléctrico, no hay luces. Fatal, estamos dejados de la mano del señor, no, de la mano de la Comunidad de Madrid. Joder. Entonces va a estar aquí el responsable de la Asociación Guernica Pan Bendito, Gabriel Lozano Gallego, para que nos ponga ya en situación, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser, hermano? Exactamente, para que nos ponga en situación y nos vaya contando cuáles son los procesos de esta denuncia que se ha puesto. También estaremos con Elena Salas, la presidenta de la Fundación Instituto de Cultura del Sur, que homenajeará al poeta uruguayo Mario Benedetti en la Biblioteca Nacional de España con un montón de actividades. Joder, actividades para todo exactamente, el mundo. Pues hombre, efectivamente, para todo el mundo. Y con una actividad a destacar que es un poema inédito de Benedetti. Madre mía, para un que poema. sí, con un acabado que es un acabado en el aire, para que lo acabe la gente verdaderamente. Uy, pues mañana giro ya verás, ya verás, luego en cuanto así vaya, que niño. Estará también aquí Elena Salas para comentarnos todo esto y más. Tendremos la llamada de Cholo, nuestro amigo japonés. Uy, Cholo, qué bien, macho. Exactamente, que hace tiempo desde que se fue de aquí de Madrid, que nos estuvo acompañando en el platón, no hemos sabido nada de él. Le llamaremos porque me ha comentado a mí el otro día que no veas el problema que hay con los cuervos en Tokio. No me digas los sí, cuervos. Para los oyentes de Radio 3 de España que no sepan o no hayan podido están en Tokio no estén al tanto, es que en Tokio no veas cómo está aquello de cuervos. Como aquí las palomas, pues allí los cuervos. ¡Madre mía, como la película encima, esa! Sí, pero es que encima son muy agresivos. Uy. Entonces le llamaremos, le levantaremos de la cama y a ver lo que nos cuenta. Tendremos, como no, personajes varios de nuestro barrio Pan Bendito y de las cercanías. Y tendremos a un personaje, a un invitado especial. No es Mario Trapini, ¿eh? No. Como la semana pasada, no. Hoy hemos dejado descansar a Mario Trapini, sintiéndolo mucho. Yo sé que los oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca, han mandado correos a radiotarasca@rtv.es agradeciendo conocer, haber traído a este personaje Mario Trapini y que si le íbamos a volver a escuchar, etcétera, etcétera. Sí, pero a este hombre hay que dejarle descansar. No se le puede atosigar, así que le tendremos para el viernes que viene conociendo un poco más de su filosofía que tanto a mí me gusta y me llena. Tendremos, eso sí, un invitado, ya lo he dicho, muy especial que conoceremos. Un amigo mío, castizo como el que más. ¿Cómo? Isidro Fetén. ¿Isidro Fetén? Sí, Isidro Fetén es un castizo de postín, de los que quedan pocos. No y tengo como, el gusto, no tengo el gusto. ¿No tienes el gusto? No. Pues hoy le conocerá, yo le conocí en la Cava Baja. Conocéis todos la Cava Baja, ¿no? Sí, sí, es una calle que hay ahí. Exactamente, mítica de Madrid, pues de chatito y de tapita le conocí. Como con su boina, con su chalequito de chulapo. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? Que como se acercan las fiestas de San Isidro, que va quedando poco, pues le he invitado. Digo, venga usted para acá, vamos a conocerlo un poquito más a usted en profundidad y para que cuando se vayan acercando esas fiestas nos vaya comentando pues esas actividades de festejos que se realizan aquí en la Comunidad de Madrid. ¡Hombre, claro! Entonces le tendremos a lo largo del programa. Tendremos eso y muchísimas cosas más. El que no quiera escuchar, que cambie de dial, pero creo que va a ser difícil relleno. Porque todo el mundo nos quiere escuchar. Claro, pero si yo sabe lo que le he hecho al abuelo, le he puesto un celo, niño, para que no pueda mover el dial, ¿sabes lo que te digo? Hombre, claro, porque como le gusta escuchar mucho eso de fútbol, digo, abuelo, no, usted tiene que estar siempre aquí, en este que he puesto yo aquí, mira, en Radio Nacional, Radio 3, aquí, aquí. Y las agujas estrambóticas de la Daco Style con la buena musiquita del ayer, del hoy, del pasado y del mañana. Da igual que sea rap, rock o flamenco o folk. ¡Oh, polka! ¡Oh! Una cosa así como de lo que bailan los tiroleses. ¡Suéltala! ¡Mira, mira! ¡Supri! Te voy a hacer una demostración. Espera, mira, mira. Esto se alza uno. ¡Radio Tarasca! Joder, rellenito. ¿Cómo suena esto, no, hermano? ¿Cómo ha sonado esto, este temita que hemos puesto para empezar? ¿Sabes quiénes son? Un poquito de vidilla, que pues no sé quiénes son, no tengo el gusto. Smile ni Bulldog. ¿Smile Bulldog? Sí. Esto es nuevo, ¿no, hermano? Exactamente, esto es nuevo, esto es un disco de un grupo de Jerez, un pepinazo de ¿cómo disco. ¿Cómo de Jerez? Bueno. Son pues, rockeros, el si rock yo, niño, de Jerez. Pues yo, ponía, como estaban cantando en inglés, niño, digo, estos son de Washington o de Liverpool o de por porque ahí. Tienen ese sonido tan característico y tan peculiar que hoy en día a grupos españoles pues cuesta tener este sonido. ¿Cómo que sí cuesta mucho? Por eso. Pero aquí lo tenemos, efectivamente. Por eso suenan tan bien y por eso los hemos puesto aquí en Radio Tarasca. Smile Bulldog, este temita verdaderamente llamado Where Are You? ¡Joder, macho! ¿Cómo se te diga inglés? ¿Sabes lo que significa Bulldog? ¿Smile Bulldog? Venga, hombre, que si tú sabes inglés. Sí, Bulldog. Si tú has estado en perro, Bulldog. Bulldog sonrientes. Bulldog sonrientes, claro, efectivamente. Hermano, menos mal que yo estuve ahí en la cátedra estudiando el año pasado, que me enseñaba un poquito, ¿sabes? Este pedazo de grupo formado por unos cuantos, como Guiñones, como Caravante, como Navarro, como Barrera. Pues son unos cuantos. Son unos cuantos y luego colaboraciones a las guitarras como el Diego. No me digas. De delincuentes, claro, el si Charlie. Yo notaba el toque ahí, de exactamente. Guitarra, ¿sí? Charlie Cepeda. ¿También? Sí. Bueno, ¿qué quality? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué quality, niño de disco? Eso se dice así en inglés. Hombre, claro, quality. Calidad, ¿no? Claro, joder, hermanos. Exactamente, calidad de disco, que ya podéis ir a las mejores tiendas a por ello. A lo mejor son las peores, o lo las van peores. A tener igual. Lo van a tener igual, claro, exactamente. Hermano. Nosotros iremos poniéndolo a medida de lo que vaya surgiendo aquí en Radio Tarasca. Qué bonita, en esta tarde de viernes. Oye, qué tarde más guapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En esta ¿está sonando tarde, la puerta? ¿Se me da? Como de costumbre, en esta tarde tan guapa, pero no puede dejar de sonar la puerta. ¿Y si no me quiero levantar hoy? ¿Qué? Porque estamos a pie de calle. ¿Cómo que no te quiero levantar? Joder, macho, ¿me debo levantar? Ya te está levantando, relleno. Joder. Ya te está levantando, relleno. Vamos ya, hijo. Joder. ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa! Mal fin tengas, gordo. ¿Pero por qué? Perdone, si estamos en Radio Nacional. Vamos a ver, Tomás. Jesús, no, que llevo una hora llamando a la puerta, chacho. ¡Pero cómo una hora! ¡Se ha llamado tres veces! ¡Que me deja el nudillo! Uy. No, tranquilícese un momentito. Estamos en RNE. ¿Usted no ve el micrófono? ¡Claro, tranquilidad! RNE, Radio Nacional de España. No puede, hombre, venir claro, usted ¿qué faltando… ¿Qué que yo no sé leer? Sí, sé que sabe leer, pero eso mismo. No puede estar… No puede entrar usted por la puerta ya, de momento, faltando el respeto. ¡Claro, hombre, por favor, macho! Chacho, llevo una… Y encima con mira, el gallo. Ven aquí. Y encima con el gallo. Mira lo que le he enseñado. Ven aquí, chustas, su tío, ven. Joder, tiene poco volumen en la garganta al gallo. ¿Qué le pasa? Mira, mira. ¿Qué le ha puesto ahí? Chustas, habla un poquito más alto, su tío. ¡Uy! Joder, macho. Mira, chacho. Mira. ¿El qué? Fíjate con esto, mira. Okay. Chustas. I'm time six. Uy, ¿se calla? Se calla, eso sí, eso como la última vez, pero… ¡Ay, ay, sí! ¡Madre mía, niño espectacular! Yo no he visto un hombre pero que mira, viene… Pero mira, alucina, ¿qué mira. ¿Qué? ¡Walk time! ¡Walk time! ¡Vamos, chao! ¡Se levanta la pata! ¡Se levanta la pata! Bueno, ¡lo he visto, chacho! ¡Impresionante! Pero, bueno, ¡eso lo ha hecho de coña! ¡Eso lo hace otra vez! Pero ¿y para qué le está…? ¡Chustas! ¿Quién ha enseñado a levantar la pata a ese gallo? ¡Chustas! ¡Responde! Así, cuando te hablo me gusta que respondas. ¡Es un monstruo, chacho! ¡Walk time! Joder, cómo se calla del tirón, macho, increíble, ¿eh? Maestrando a un gallo, señor Tomás. Sí, señor, ¿qué, cómo? ¿Quién le ha enseñado a levantar la pata al gallo? ¿Al pues chustas? Yo, chacho. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para que meo o para qué? Pues bueno, es que ha venido un primico mío. Sí. De Jerez de la Frontera. Anda. Mira, pues acabamos de poner un disco nosotros de Jerez de la Frontera, que se llaman Smile Bulldog. Ah, ya sé quiénes son. ¿Sabes quiénes los son? Los conozco. Bueno, los conoce. Pues son de Jerez. Y entonces, ¿qué dice? Que ha venido una… Ha venido con una galla, una gallina. ¿Y la habéis juntado? Yo la llamo gallas, porque son gallas. Sí. El gallo o la galla. Hombre, sí. ¿Por qué gallina, no? ¿Por qué gallina? Entonces, claro, pues le perifolla un poquito, ¿no? Para que su gallo se ronee. Sí, pues se huele bien, la vea, se huele bien, mata. Huele bien. La verdad es que, digo yo, ¿de quién viene? Que la chabrume, ¿no? O sea, eso, ¿no? Que el perfume claro, no es tuyo, chacho. Que el perfume no es tuyo, sino del gallo. Claro que sí. Ah, muy bien, joder. Recordamos. Encima, pues, bueno, pues le recuerdo también que le digo a Chustas, a lo mejor, mira al Ramón, saluda al Ramón y levanta la pata. Ahí se quedan todos locos. Claro, por eso le ha enseñado usted a levantar la pata, ¿no? Claro, para que se tenga, queda muerto. Para cuando que le tenga… venga a levantar la pata y dice, ¡ay, qué monstruo! Ah, sí, gallo, yo ahora mismo voy por la calle y me digo, ¡hola, qué pasa! ¿Y qué hace el gallo? Te saluda, chacho. Te saluda, levanta la pata. Directamente le tiene que decir usted la orden esa, ¿no? De Wolf Floyd. Según, si te tienes llamado, te. Espera, yo, Wolf Floyd. ¡Wolfro! A mí no, me hace a ti no te sé mal. A mí no, es que a mí el gallo no. A ver contigo. A ver, dígase. ¿What time? ¿Cómo? Ya voy a levantar la pata ahí. Joder, macho, tira, levanta la pata, macho. Sí, sí, porque es que se ha dado como un medio giro así el gallo y todo cuando levanta la pata. No, y recordamos a los oyentes de Radio Tarascá, de Radio 3, que es Tomás, este vecino de raza gitana, de nuestro barrio Pan Bendito, un gitano sin igual y muy particular, pues. Con su gallo el Chustas, pero no un gallo cualquiera. Y efectivamente, porque desde el primer momento dijimos, uy, aquí pelear de gallos no queremos. Aquí enfrentamientos con los animales no nos gustan. No. Pero es verdad, señor Tomás, no le gustan tampoco los enfrentamientos con los animales. No, ni mucho menos, Juan Manuel. Muy bien, Para exhibiciones, ¿no? Para que vean que es un gallo bueno de los buenos. Cuando de repente de hemos descubierto que es que el señor Tomás tiene al gallo, pues no veas, tiene con todo su pedigrí, le tiene controladísimo con todas sus vacunas. Cuidado, que está picando el cable, niño. Sí, pica el cable el gallo, tendrá hambre. Chustas. Vamos, que le tienes en la casa mejor que al niño, ¿no? Prácticamente. Hombre, mi gallo, ya te lo dije yo una vez. ¿El qué? Mi gallo tiene una habitación sola para él. Fíjate. Lo que no tiene con Richard, su camita, en una cajita de zapatos. Le he puesto su cartoncico, su espumica de un corchón del Richard de la parte de abajo. Vamos. Se está gozando, chacho. Bueno, si es que eso… Me encanta que cuide usted así los animales. Le digo de usted porque a veces te digo usted, a veces te digo hombre, de claro tú. Que sí, pero ¿sabes por qué? Porque es que la gente está muy confundida. Se piensa que nosotros los gitanos somos mala gente. ¿Y qué va? No. Sin mira, mala gente… Mira, yo estaba ciselando conmigo. Sí. Llegada con otro… Ay, y lo tiene para peleas, como dices tú. Por eso. Es sorprendente y es una excepción, como Tomás, aquí… Que, ¿cómo va tu niño, el Richard? ¿Está acudiendo a las clases? Es un monstruo. Sí, ¿no? Un monstruo. Desde que le dijimos que si acudía diariamente a la escuela, sacaba notas, estaba pendiente y vamos a seguir un control de escolarización con él. ¿Cómo? Él grabaría su maqueta aquí para todos los oyentes de Radio Tarascá. O sea, que está acudiendo a la escuela, ¿no? Claro que sí, Juanma, hijo. Y además es un monstruo, porque además estuve hablando con el profesor y me dice, señor Tomás, por favor… pase usted por aquí. Y paso para adentro y digo, ¿ya ha hecho alguna? ¿Ya se ha pegado con alguno? ¿O se la ha mangado alguno? Bueno. Como sabes cómo son los niños. Sí, sabiendo cómo es Richard, además. Y entré intimidado. Y ya me coge y me dice, le vengo a dar la enhorabuena porque Richard ha mejorado. Fíjate. Notablemente. Notables. Uy. Chacho. Qué bien. Eso nos gusta. Sí. Eso nos gusta. Y estoy orgulloso de su hija, que sí. Hombre, pero si no lo sé ni yo, hay cosas que me pregunta. Fíjate. La otra vez le dije yo, ¿qué es esto? Discutiendo con él. Porque me decía que 2x2 eran 4. Y 2x2 son 8, chacho. Y yo, 2x2, 8. Y el 2x2, 4. Y yo, 2x2, 8. Al final puso lo que yo quise. Y fue el que falló, chacho. Es que usted también, como es que no se lo puede decir. Usted le voy a decir una cosa, si no tiene conocimiento de causa, no tiene. Pues no le diga al niño, porque deje a un niño. Si está ahora el niño motivado y está yendo a la escuela y está prestando atención, no le meta a usted cosas que no son. Es un monstruo, de verdad. De verdad que es un monstruo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Chustas, what times. Vamos ya, Chustas. Oye, y el Chustas no canta. El Chustas no canta. Claro que canta. Ah, sí, es que nunca le he visto cantar. Escúchate. Chustas, tira tu quejío. Vamos. No. Espérate, que no le mire, no le mire, por favor, el directo, que no, que no le miro. Chistas, su tío, ven aquí, Chistas. Ay. Ven aquí, Chustas, su tío. Ven, Chustas, tírate un quejito. No. Ven, tírate un quejito, Risión. Está intimidado. Yo lo estoy mirando, yo. Espérate, lo estoy... verás cuando vea las pajitas, cómo se pone. Las pajitas. Ah, que tiene usted pajitas en el bolsillo. Hombre. Uy, mira. Toma, Chustas, mira, tírate un quejito. ¡Toma! No sabe nada. Madre mía, niño, mira. ¿Cómo se ha erizado todo? Las plumas. Toma, que te la han ganado. Mira, ahora está mirando y todo. Increíble, cómo come. Mira cómo come las pajitas. Cómo come. Está que se está. Bueno, pues nada, chacho, que me voy. Vale, Tomás, que dale recuerdos a tu hijo y dile a tu hijo que estaremos muy pendientes y que empezamos a grabar la maqueta de aquí a un mes, ¿eh? ¿Y cuánto lo van a pagar? ¿Cómo? ¿Cuánto lo van a pagar? Nada. ¿Por el disco? ¿Por la canción? Hombre, derechos de autor, chacho. No sé por qué. Lo estoy escribiendo yo el tema. Pero no me sea usted flamenco y me venga ya pidiendo dinero si todavía no hemos empezado a grabar. No me sea usted. Bueno, escucha, en el estudio grabemos a mi hijo con Rebel. Sí, siempre. Los flamencos suelen pedir. Poquito, Rebel. Le daremos Rebel. Bueno, venga. Pues venga, no te digo nada. Venga, hasta luego, Tomás. ¡Venga, hasta luego! ¡Ay, el Rebel! Casi pillas al Chustas con la puerta. Sí, al Chustas con la puerta. ¡Madre mía! Qué chile. ¿Cómo está el percal, eh? Pero nos alegra, oyentes de Radio 3, que los chavales acudan a la escuela y pongan empeño. Y a medida de lo posible, de lo que podamos hacer, aquí grabaremos una maqueta. ¡Notables! ¡Notables! ¡Qué notables, bonito, niño! ¿Eh? Yo nunca he sacado un notable en mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Que yo tengo ganas de traer ya aquí al Richard y de ponerle a grabar la maqueta y de poner ese tema aquí en Radio Tarasca. Antes, cuando venía yo andando, no se lo he dicho al Tomás, pero estaba por ahí dándose un paseo con su mochila nueva que se la. Cuando sale del colegio. Y es que el niño tiene talento para escribir. Tiene talento para escribir y para cantar. Sí. Dice ya no solo para que le está haciendo las letras él. Ya, pero él también. Él dijo que él iba a hacer el estribillo. Sí. Pero los párrafos se los escribe él como autor. Mía, pero si es que... El niño tiene talento y eso hay que aprovecharlo. Claro, y eso no hay. Aprovecharlo. Y eso, y nada solo aprovecharlo, sino eso hay que pues trabajarlo. Hombre, claro, como ¿vale? tiene que y darle ser. La oportunidad. Claro, hermano. Así es que suéltala y sigamos escuchando un poquito más de música aquí en Radio 3. En Radio Tarasca. Potequín. Con un extranjero, ¿no? Ah, no, si es Chico Caña. Potequín. Era él que se había puesto a cantar inglés, ¿no? Desde Sevilla. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, porque además, vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos. Mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre!

instalaciones del barrio Pan Bendito de aquí, de Carabanchel, de Madrid, de fatal. Está dejada de la mano, no del señor, sino porque el señor qué culpa va a tener, sino de la mano de la Comunidad de Madrid. Y para argumentar todo esto mucho mejor, en vista de que no hay solución y de que nadie ha venido a arreglar esas instalaciones, pues tenemos a Gabriel Lozano Gallego, presidente de la Asociación de Vecinos Guernica Pan Bendito. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hombre, no tan divertido como vosotros, pero bueno, vamos tirando poco a poco. Vamos tirando, ¿no? Poquito a poco, que no es poco en estos tiempos que corren. Pues nada, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a poner a la gente en situación. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo? La situación es que la instalación deportiva, yo creo que una de las más utilizadas que hay ahora mismo en Carabanchel, que es la de la Avenida de los Poblados, antiguamente se llamaba Pan Bendito, no sabemos muy bien por qué le cambiaron el nombre, desde octubre está sin poder funcionar por la tarde y por la noche porque robaron tanto las placas solares como todo el cableado eléctrico del parque, así como las tapas de alcantarilla y un poco todo. Desde el momento que lo robaron se le puso en conocimiento de la Junta Municipal, que es la responsable de esas instalaciones, y la verdad es que hasta ahora no hemos logrado recuperarlo, y teniendo en cuenta que estamos con más de 60 chavales, solamente la gente de la asociación, que después está compartiéndose la instalación con muchísima más gente, ¿no? Pero solamente la asociación, estamos viendo 60 chavales que no puedes, en el momento que se te hace de noche, no puedes trabajar con ellos, pues quiere decir que todo el trabajo que hemos hecho durante años se nos está yendo... Claro, que yo niño, cuando quiero ir a jugar al ping-pong, ahora porque han cambiado lo de la hora, pero niño, antes que no, ya era las 6 de la tarde y no podía jugar. Efectivamente, lo estuvimos denunciando. La Junta Municipal ha ido dando largas hasta este momento, pero todo sigue igual, ¿verdad? ¿Esto qué supone? Pues vestuario sin agua caliente, a partir de la caída del sol ya no se pueden usar las instalaciones, no hay luz ni en el polideportivo ni en todos los alrededores, no solamente en el polideportivo, sino en todos los alrededores. Y los maleantes pues se reúnen allí, y con lo que eso conlleva a un punto de inseguridad ciudadana. Más de 600 personas afectadas, que ya es poco, ¿eh? ¡Madre mía, 600! ¡Un montón! Gente que alquilaba las instalaciones ha dejado de hacerlo. Verdaderamente eso está mejor, ¿eh? Porque ahí no se tendría por qué alquilar las instalaciones, eso es un uso público. Pero bueno, las aulas de deporte no pueden funcionar, eso no mola nada. Eso no mola. Las escuelas de propia asociación de vecinos tampoco. Equipos de fútbol sala y equipos de fútbol grande como el Betis San Isidro no pueden entrenar ni jugar en condiciones. ¿Es la primera vez, Gabriel, que sucede algo así, o desde cuándo? Desde que empezó la instalación, desde que nos la entregaron esta instalación desde los planes especiales de inversión de Carabanchel, sí. Y desde que nos la entregaron, al mes de entregarla, robaron los cables y estuvo como 5 meses sin poder ser utilizada, porque otra vez estaba lo mismo. Logramos que colocaran los cables y no ha llegado a un año, bueno, sí, un poquito más de un año, ha estado funcionando realmente. Fíjate, no ha llegado un poquito más, y nosotros contentos decimos, uy, ha aguantado un año los cables sin robar. ¿A quién le corresponde poner remedio? A la Junta Municipal, sin lugar a dudas. O sea, a los asesores de la concejalía del distrito, ¿no? En principio a la Junta, los asesores, con los que hemos hablado, ha sido con los asesores de la concejalía, incluso con la propia gerencia, y nos han dado buenas palabras, vienen dándonoslas desde hace bastante tiempo. Primero negaban que los cables estuvieran robados. Negaban que los cables estuvieran robados. ¿Y cómo lo van a saber ellos? Que vengan a verlo. Y para después, dar larga sería, ¿no? Sí. Normalmente es para dar largas, y cuando ya era evidente la situación y ya no había vuelta atrás, pues nos han prometido que lo van a arreglar. Lo que pasa es que llevamos con esa promesa desde final de año diciendo que lo van a arreglar, que lo van a arreglar, que lo van a arreglar, y todavía está igual, pero con un añadido. Es que según no se va utilizando, se va deteriorando, porque empiezan a robar puertas, empiezan a romper ventanas, al final el gasto que va a tener que haber para poder poner esa instalación en funcionamiento va a ser casi el doble o el triple de lo que en estos momentos sería. Promesa, ¿no? O sea, que están prometiendo. Si es que sabes lo que pasa, niño, ¿no? Me deja que te diga una cosa, es que están ahí arriba, ahí abajo, lea, con las pistas esas de tenis. Niño, que nada más que están ahí haciendo obras. ¿Qué pistas de tenis? Ahí abajo, San Fermín, que están haciendo unas pistas de tenis. Pero... que van a hacer el campeonato. Sí, sí, sí. Unas pistas, niño, que se han gastado un dineral. ¿Pero qué pistas? Danos... Se llama la caja mágica. La famosa. ¿No la has oído, la caja mágica? Pues resulta. Se va a celebrar el... Hombre, si es que estuvo el Gallardón por ahí todo. Bueno, hay un tinglado por ahí. Bueno, en el barrio de un coleguita mía, ¿sabes? Sí. Y yo creo que están nada más que pendientes de eso. Están solamente pendientes de eso y del nuevo polideportivo que se ha hecho en el Parque Las Cruces, ¿eh? Con instalaciones guay del Paraguay, todo cerradito, con piscina climatizada, etcétera, etcétera. Y aquí, dejados de la mano, recordamos, no del señor, porque el señor no tiene la culpa, sino de la Comunidad de Madrid. ¿Se ha puesto denuncia? ¿No se ha puesto denuncia? Se ha puesto denuncia del robo de las instalaciones. Y, hombre, yo señalar una cosa que a mí me parece que es un poco... que da la clave de la situación, ¿no? A menos de 300 metros, en medio del Pau de Carabanchel Alto, a menos de 300 metros de aquí, se hizo otra instalación deportiva, esa nueva, ¿no? Esa la vallaron como si fuera una cárcel. Nosotros, cuando se hizo esta, pedimos que también la vallaran, intentando evitar esta situación, ¿no? A nosotros nos dijeron que cómo íbamos a poner una cárcel en mitad del barrio, en mitad de un barrio teóricamente, pues eso, de Pau, de Carabanchel y tal. Ahí sí se podía poner una cárcel, ¿no? Aquí no se podía. Además de que en la otra pusieron césped artificial y a nosotros no nos lo pusieron. Sí, es verdad. Sí. Y es más, si es que está a unos metros en la nueva, donde la, sí, de la avenida de la Peseta. Y aquí abajo también. Aquí abajo. Sí. A 300 metros yendo por la avenida de los Poblados. Que lo tiene su campito con, sí, su césped artificial, todo como... bien cerradito. Cuando acaban de las instalaciones se cierra. Y aquí decimos que no lo cierren para cuidar esas instalaciones y poder seguir disfrutando de ellas. Y se ha dicho que no, que cómo van a cerrarlo, que va a parecer una cárcel. Pero eso es una barbaridad, ¿no? Es lo primero que se les ocurre decir. Pero y entonces, ¿cómo vamos a cuidar ese entorno? Pues a mí me gustaría saberlo, porque claro, si te de alguna forma llegan contigo el acuerdo para poderlo utilizar y después es imposible cuidarlo, pues a mí me gustaría saberlo, ¿no? Porque verdaderamente, si ya de por sí nos cuesta que vengan a arreglarlo, denuncia tras denuncia, hincapié tras hincapié, después de tantos meses, espérate tú a ver cuánto vienen a arreglarlo, porque ahora estamos hablando de meses, pero posiblemente estemos el año que viene aquí hablando de lo mismo, que todavía no han venido a arreglarlo, si luego al ponerlo al instante van a volver a quitarlo. Cuatro meses, niño. Hay que poner, no solamente arreglarlo, sino hay que poner remedio, porque no se sabe quién puede haber sido el que ha provocado esos destrozos, ¿no? No, y si lo imaginamos sería una temeridad poderlo decir, ¿no? Mientras no haya pruebas es muy difícil decir nada. La verdad que sí. Bueno, ya no vamos a la cuestión de quién ha robado, sino la cuestión de por qué tanta dejadez a la hora de reponer ese cableado, de reponer ese alcantarillado, que sobre todo, vamos a el kit de la cuestión, es peligroso. Ya no solo que no se pueda jugar, sino porque es un punto de inseguridad ciudadana, ¿no? Sobre todo en barrios donde lo que hace falta es dar la apariencia de la mayor normalidad y tranquilidad posible. Es decir, en estos barrios lo que hace falta es que nadie al entrar en este barrio piense que está en un barrio con problemas, sino pues como si estuvieras paseando por cualquier otro barrio de Carabanchel. Y justamente lo que menos cuidan es lo que más deberían de cuidar desde un punto de vista público. Y yo creo que eso hay que tenerlo... Vamos, yo creo que el barrio ya está poco a poco siendo consciente del tema y está empezando a tirar con un cierto mala leche, que eso va siendo bueno, ¿no? Bueno, pero... y desgraciadamente, que hay que ponerse con mala leche para que verdaderamente te hagan caso. Y aún así, poniéndote con mala leche no te hacen caso. Por desde aquí, Gabriel Lozano Gallego, vamos a estar muy pendientes. Bueno, hemos estado siempre muy pendientes y vamos a seguir con la lucha. Ahora estamos en el punto de que han dicho que sí lo van a solucionar, sí, lo cuanto antes posible, ¿no? Sí. Pues nada, oyentes de Radio 3, en Radio Tarajá, que son muchos, vamos a seguir esto muy de cerca y a medida de que veamos que sigue la dejadez, pues volveremos a tenerte aquí y llamaremos en directo al responsable que ponga las cartas y los puntos sobre las íes, ¿no? Don Carlos Izquierdo, que es el concejal del distrito. Don Carlos Izquierdo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, don Carlos Izquierdo, si nos está usted escuchando, a ver si puede... ¡Aplíquese, hombre! ¡Un poquito! Exactamente, que es necesario para aquí, para las instalaciones y para el barrio, no solamente de Pamenditos, sino de sus alrededores, que son muchos los jóvenes, son muchos los pequeños y son muchos los mayores que no podemos disfrutar de esas instalaciones. Así es que vamos a estar muy pendientes, ¿de acuerdo? Os lo agradecemos muchísimo. No, hombre, Bueno, ya llamando a la puerta. No van a agradecer. Espera, que voy, espera. Voy. Sí. Pues nada, Gabriel, la verdad es que no hace falta que agradezca. ¡Hola! Usted. ¡Hola! ¡Hombre! Bueno, señor Fabián. Hola, buenas tardes. Gaby, hijo, ¿qué pasa, chote? ¿Qué tal estás? Vaya, vamos tirando. No, pues mira, perdón que os corte un poquito, Juanma. No. Vengo ahora mismo. De ahí de la calle Besoya. ¿Has visto lo que están haciendo la de la línea? Sí, sí. 2 años me he tirado para que lo arreglen. ¿Dos años ha tirado usted? 2 años. Bueno. Y ahí estoy con ellos, con los obreros, que he venido a hablar con ellos para que me ponga lo de la parada un poquito más arregladito. Sí, es verdad que estamos ahora en obra porque ahora, después de tanto tiempo, están poniendo el acceso de la parada del autobús para que no puedan aparcar ahí los coches porque se forman unos pitotes que no veas, etcétera, etcétera. Oyentes de Radio 3, conocemos también al señor Fabián, que acaba de aparecer por la puerta, que es un luchador también por el barrio, que de una manera o de otra, ya sea real o sea ficticia, siempre está luchando por las cosas que creemos que nos pertenecen a los ciudadanos. ¡Hombre, claro que sí! Porque mira, lo que no puede ser es callarnos la boca. ¿Cómo quieren hacer? Claro. Hoy te voy a pintar la línea de la carretera. Te voy a hacer la carretera, y ya te callas. No, no. No, para nada. Porque en las aceras, ayer me di un talegazo. No, madre mía. Impresionante talegazo que me di, que tengo unos moratones en las rodillas. Jesús. Que también arreglen eso. Las aceras, las alcantarillas. Que no. Y con lo fácil que sería poner los badenes, que llevamos 8 años pidiéndolos, ya que faltan, es subir un poquito y poner un badén. No han puesto los badenes cuando, vamos, ha habido muertos por carreras de coches. Efectivamente. No sé qué. Y cogen, arreglan, se gastan un pastón en arreglarlo y por 5 duros que valía el ponerle los badenes en los pasos de cebra, no lo han puesto todavía. Si seguimos sin semáforo en el cruce de Carcastillo con Besoya. Y digo yo. Y llevamos años y años, pero más de 10, más de 15 y más de... ¿Y los accidentes que habrá ahí? Mira, rellenito. No, llevamos... Pero es que yo me digo que ¿dónde va a parar ese dinero que para todos los barrios? Como el de aquí de Isla Azul, no sé si lo has visto. Sí, sí. ¿Lo has visto? Menudo pájaros. Sí, lo he visto. Para sí, pa ellos sí, para nosotros no. Para nosotros no. Luego dicen, hoy pa' bendito, ¿ves un barrio marginal? Que no, lo hacéis vosotros marginales, ¿eh? Efectivamente. Porque nosotros somos un barrio obrero y de gente trabajadora y humilde, ¿eh? ¡Ojo! Pues queda dicho, vamos a estar muy pendientes de todo. Muchas gracias, Gabriel Lozano. Gracias por visitarnos, gracias por ponernos al tanto de todo y seguiremos muy pendientes. Muchas gracias. Bueno, yo me voy y me invitas a un chatito. Un chatillo y a lo que quiera, hombre. Hombre, claro que sí. Bueno venga, hasta luego. Hasta luego, familia. Adiós. Joder, cómo está el percal aquí en nuestro barrio, ¿eh? Estaba muy fastidiada, niña, la cosa, ¿no? Tenía que ir mejor, pero es que no nos hacen ir abajo. Ay, nos hacen ir abajo. Pues para no perder esa altura con la que hemos empezado el programa, vamos a poner un poquito de... Oye, la merienda, ¿qué pasa? Musiquita, ¿qué merienda? Uy, perdona que te interrumpe. No, la merienda, ¿qué pasa? Deja de pensar en comer, deja de pensar en comer y ponte a bailar. Joder, Juanma, ¡suéltala! ¡Suéltala! Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Que venas. No tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo. Y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, y tontamente. Pues si es que. ¡Pero chicos! ¿No lo veis? ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto, yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos. Mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te cojo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions, y los menús diarios que te pone la bota, y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito en su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Tabaco y Spice. Radio Tarazá. It's like that there. They love it when I let down my hair. From Jessica Alba to Jessica Simpson, even Jessica Biel wanna know how I feel. So I let them all come to my back table, roll up and lick the paper if they able. Bottles of everything, models and everything. Everything goes and yes, I mean everything. Cocaine castles, I ain't sniffing. But baby, that plate in that one movie is tripping. So I invite her over to my party. Blonde hair, long legs, a real live Barbie. No autographs, I ain't signing now. Act like you've been around a boss, bitch, settle down. My life is like one big highlight. Welcome to the motherfucking Hollywood nightlife. Limo excursion with some whites, some Asians, and Persians. They flirting, and I'm certain they sucking one night with the dog and this curtain. She say she wanna be an actress, so I pointed to these nuts and then I yell, action. Take one, take two, now cut. Now turn around and let the homie Damani fuck. Yeah, here we go again. I gotta go behind the club just to get in. They say I'm just too much commotion. All the yelling and screaming and pushing. Oh yes, I got them open. I'm in the back of the club getting the back rub. Smoking with one of the Marleys. One love. I'm hiding gas, refusing to pass. Hollywood night school, my nigga join my class. Come on. Esos ¡bravo! Aplausos para ¡bravo! Esta gracias. Tarde tan bonita. Gracias, gracias. Me han dirigido los aplausos, hermano. Gracias, gracias. Bueno, este chaval. Gracias. Hombre, joder, macho. De vez en cuando tiene que venirte un poquito de alegría, sí. Anda, yo me subo, ¿sabes lo que te digo? Yo me imagino que está la gente aquí aplaudiéndome. Gracias, gracias. Oyentes de Radio Tarascá, muchas gracias por enviar esos correos a radiotarascá@rtve.es. Ojo, que bien lo dices, macho. La verdad que sí. Gracias a Rellenito, que se fue al locutorio, que pinchó el correo electrónico de Radio Nacional. Y ya tenemos. Joder, estamos por la Sordi. Robamos la antena Radio Nacional. La antena mira barra, niño. Estamos emitiendo por la Sordi. Ahí estamos. Hemos pinchado el correo electrónico en el locutorio del barrio. También tenemos correo electrónico. Bien pinchado ahí. Tenemos de todo. Robamos las almohadillas estas de RNE para que los micrófonos sonaran bien. Joder, macho, eso era un secreto, hombre. Bueno, pero ya no es tan secreto. Bueno, pues vale. Que hemos recibido un montón de correos electrónicos. Relleno, he ¿montones? Recibido... Sí, además, he recibido uno... Sí. Especial. Venga, coño, no me digas. Sí. ¿Cuál? Pues es un saludo... Bueno, no es un saludo, la verdad. Este va dirigido a ti. Vamos a ver. ¿Cómo? Oyentes de Radio 3, he recibido un mensaje en ¿cómo? Audio... Sí. En audio... ¿A mí? ¿A mí? A, sí, a radiotarasca@rtve.es, dirigido a Rellenito McCainhan. Uy, de una... Bueno, uy, y es de una persona bastante... ¿Qué bastante nervios? Está nervioso. Sí, mira. Pues es de una persona bastante conocida televisivamente, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí. Sale en un programa de máxima audiencia. Pero bueno, mal. Televisivo. Me está poniendo los dientes largos, niño. Yo no en televisión. En televisión. Uy, no me digas. Concretamente en La Sexta. Uy, La Sexta. Es un personaje. Bueno, mejor. ¡Joder! Mejor que lo escuchen y mejor lo escuchas tú, que va dirigido a ti. Venga, vamos. Ponlo, escuchando. Daco, ponlo. Vale, de acuerdo. Este es un mensaje para Rellenito de Radio Tarasca. Soy la niña de Shrek y quería decirte que tengo muchas ganas de verte porque como huevos fuertes no me hace mucho del caso y ya me pica a mí un poquito mi flor. Quiero entregártela a ti, Rellenito. Si quieres, mi flor es tuya. ¿Quieres rellenarme o no? Por favor. Vale, de acuerdo. Te espero. Me dices algo, ¿vale? Tarasca, para Radio Tarasca. Me gusta Rellenito. Me gusta un poquito. Bien, rapeo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no te veo? ¡Joder, macho! Pero bueno, ¿sabes lo que te digo? Me hace mucha ilusión, porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Pero es que es un poquito, ¿no? ¿Cómo? Que es un poquito que se mete la mano en el sobaco, esta chica y todo. Pero, Rellino, ¿cuándo te has comido tú el morro con alguna piba? Nunca. Joder, hombre, pero si ya que me como el morro, no me voy a comer con esta. Pero, Rellino, que hay una piba que está por ti, que yo me flipé cuando fui allí a Andreu Buenafuente. Me dijo, ¡joder! me abordó, me dijo, tío, tal, tal. Y ¿sabes luego... lo que pasa? Que es que no la conozco. O sea, a lo mejor hablando, ¿sabes lo que te digo? A lo mejor si yo hablo un día con ella, a lo mejor tengo una cita o algo, ¿sabes? Pero relleno, así es. Relleno. Joder. Yo hablé con ella. Sí. Yo estuve allí en el plató de André Buenafuente y estuve hablando con ella. Le dije, pues yo no lo sé, la verdad, Rellenito, porque hombre, Rellenito no tiene novia ahora. Pues no. Cuando le dije que no tenía novia, empezó con la mano ahí abajo en sus partes. Y no, vea, se volvió loca. Y yo le dije, bueno, yo como mucho no sé lo que se lo puedo decir, pero es que cuando volví a casa la semana siguiente... Sí. Pues abrí el correo de radiotarasca@rtv.es y de repente la niña de Red, madre mensaje mía. De audio, y me dijo, bueno, ya que no puedo hablar con él, manda, ponle este mensaje. No, sí, lo que te estoy diciendo, Blanque, yo me hace me mucha limitado, ilusión. Yo me he limitado a ponerlo, Relleno, ya tienes que decidir tú, tío. Bueno, tengo que decidir, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que también tengo un asuntillo por aquí. Entonces, ahora mismo estoy un poco todo, no comprometido, hermano, pero estoy dudando. Bueno. Estoy dudando, hermano, déjame que me lo piense. Bueno, esta chica es insistente, ¿eh? Mira con, ya, mira si con ya buena fuente cómo está, pues como le dé, como se la haya metido en los ojos a tu menda lerenda. Madre mía. Vas a tener mensaje todos los días. Bueno. Hasta que le des contestación. Ya, hombre, si yo. Y estas son de las que insisten. Mira, niño, me lo tengo que. O sea, tengo que consultarlo con la almohada, ¿vale? Consulta. Sí, que tengo que consultar. Oyentes de Radio 3 en Radio Tarasca, seguimos en esta tarde del viernes, aquí en la sintonía de Radio Nacional. Vamos a tener, hemos tenido mucha gente, pero vamos a seguir teniendo a muchos más. Estamos esperando la visita de Elena Salas, presidenta de la Fundación Instituto de la Cultura del Sur, que van a homenajear al poeta uruguayo Mario Benedetti. ¡Benedetti! Exactamente, en la Biblioteca Nacional de España. Estará aquí para contarnos todas esas actividades que se van a realizar esos días. Una de ellas a destacar es el poema inédito de Benedetti, que con un final de poema en el aire, para que cada uno pues verdaderamente pueda acabarlo como plazca. Ahí estoy, ¿vale? Yo ya. Estaremos esperándola a ella durante el programa. Vamos a contactar con Cholo, ya lo hemos dicho. Ocho. Estamos esperando mucho, al final. Le vamos a pillar en el quinto sueño. Oye, y... ¿por qué le llamamos ahora? ¿Ahora? Hombre, claro, como tiene que ser. Bueno, pues... más tarde, cuando tú quieras, hermano. Vamos, yo... Más tarde, es que ahora estoy esperando la visita de Isidro Fetén. Como tú quieras, hermano. Isidro Fetén, lo he dicho antes, al principio del programa, el castizo. ¿Tengo ganas? Sí, el castizo de Postín. ¿Sabes quién te digo, no? Sí. ¿Ese que conocí en la Cava Baja? Sí, no, pues, sí, ya me lo has contado antes, pero que vamos. Un chulapo pues, como los que no hay ahora mismo. Entonces, pues verdaderamente, para mí es una satisfacción. Así que luego. ¡Ya está, llámalo a la puerta! Llamando. Ojalá sea él. Oye, Juanma, así que luego llamamos a Cholo. ¡Voy! ¿Vale? ¡Voy! Venga, levántate tú, hombre, que es lo que tienes que hacer. Para eso estás tú, no para levantarme yo. Hola, buenas tardes de todos ustedes. Hombre, buenas tardes, Isidro Fetén. Estaba yo hablando de usted ahora mismo. Sepe. ¿Qué tal? Muy bien. Joder, Isidro Fetén, oyentes de Radio Hola. 3, de Radio Tarascá. Encantado, señor. Muy buenas. Isidro, don Isidro, ¿no? Sí, don Isidro. Isidro Fetén, de la calle Triple D número 7. Un castizo de postín. Sepi. Porque yo te dije a ti, porque yo soy un hombre de palabra, hace. Sí. Y te dije que iba a venir y he venido. Claro que sí. Pero ¿y qué pasa? ¿Y por qué me dice eso? Porque tengo muchísima prisa. No me diga que viene usted con prisa. Sepi. Vaya visita. Pero joder, yo quería que se quedara aquí usted un buen rato. Sepi. Y este prenda, Lerenda. Sí. Si no sabe, que se calle. Hace. Uy. Rellenito se va por ti. Pero bueno, bastante. Bueno, pues entonces, pues, oye, Casticito de postín. Sepi, ya sabemos. ¿Usted va con boina? Sepi. ¿Usted va con chaleco? Sepi. ¿Usted en la Feria San Isidro come barquillos? Sepi. ¿Pero usted los paga? No, pi. Uy. ¿Usted camina por la Cava Baja? Sepi. Usted le gusta siempre ponerse a gustito en fiestas y festejos. Sí, pe. ¿Pero usted va con dinero suelto en el bolsillo? No, pe. Oye, si es que, efectivamente, por eso es tan peculiar, por eso le dije que viniera aquí a Radio Tarascá. Pues bueno, dice usted que viene con prisa. Yo lo que quiero es que, como se van acercando los festejos de la Comunidad de Madrid, tan conocidos, San Isidro, qué mejor que un castizo como usted para que nos venga y nos informe sobre todas esas actividades que se van a ir... con el boletín viene usted con su folleto y nos viene informando, porque no es igual que Rellenito y yo digamos aquí de hoja y puño lo que se va a hacer, a que usted pues indague un poquito más y nos diga, porque usted ha estado en la pradera San Isidro, ¿no? Sepe. ¿Y en la feria? Sepe. ¿Ha montado usted los coches de choque? No, pe. Uy. Nunca. No, pe. Bueno, pues... Bueno, lo dicho. ¿Ya se va? Sepe. No, entonces vale. Yo me voy porque tengo mucha prisa, como te he dicho. ¿Ok? Ok. Bueno, pues adiós. ¿Pero viene usted la próxima semana? Sepe. ¿Pero usted va a invitarnos? ¡Venga! Pero oiga, o sea, pero... ¡Oye! ¡Buah! Este tío es un cagueta, si no se monta ni en el coche de choques. No, pero si es que le he preguntado, ¿usted va a invitarnos? Se coloca la boina, ni me ha respondido y se va. ¿Cómo? ¿Que se ha dado? Mira el portazo que ha dado. Ay, ¡madre mía! Isidro Fetén, un castizo de la calle Tribulete número 7 que le tendremos aquí, ya que se van acercando las fiestas durante toda la semana, bueno, durante todos los viernes, todas las tardes del viernes, para que nos vaya informando sobre estos festejos y esas fiestas y esas actividades que se hacen en nuestra... ¡La marchita, niño! ¡La marchita! ¿Dónde va a estar la nuestra... marchita? La fiesta de Madrid tan conocida. Joder, ahora que podemos hablar. Sí. ¿Cómo se está poniendo la liga de fútbol, eh? Madre mía. ¿Cómo está la liga? De la liga de fútbol. ¿Tú has visto el PP, la que lió el otro día? Bueno, sí, es verdad. Sí, pero que va más allá de lo que ocurrió en el partido de Madrid-Getafe. Sí. Que cómo está la liga de bonita. Sí, la verdad que sí, que está una tensión, niño. Sí. A muchos dirán que estén escuchando Radio 3 y se ponen ahora estos tíos a hablar de fútbol, si a mí no me gusta el fútbol. Efectivamente, habrá mucha gente que no le gusta el fútbol. Para aquellos que no les guste el fútbol, que no lo puedan ni ver, pues le dejamos este temita de Rosendo y de Raimundo Amador, que tampoco soportan el fútbol, según ellos. ¡Madre mía! ¡Qué sonido, eh! ¡Arriba la guitarra, niño! ¿En dónde puedes escuchar esto? ¡Radio Tarascá! ¡Everybody listen, buddy! ¡Suéltala! Voy por Vila para la radio, para escuchar el partidito. Voy por pipas, por conguitos. Estoy contento, enrolladito. No me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, pero me gusta cantar con los compadres. Guapamente, guapamente, muy guapamente, con los compadres. Buena gente, guapamente. ¡Oh, qué sonido, Rellenito! ¡Oh, mi niño! Mira, escucha. Bueno, que no tengo melena. Estoy contento, enrolladito. No me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, pero me gusta cantar con los compadres. guapamente, guapamente. Uy, guapamente. Con los compadres. Buena gente, guapamente. Muy guapamente. Con los compadres. Buena gente, guapamente. Muy guapamente. Con los compadres. Buena gente, guapamente. Guapamente, con los compadres, disfrutando de las buenas guitarras de Raimundo Amador y de Rosendo, ese carabanchelero. ¿Y qué razón que tiene el niño? Que cantando uno se lo pasa, vamos, fenomenal esta. Voy por pipas, ¿eh, ¿cómo? Rellenito? Pues sí, pues hablando de pipas, decir, tú tendrías que decir, voy por empanada. Voy a por la merienda, niño, que hoy voy no te has estirado. Hoy no se merienda. Anda tú, ¿y eso por qué? Porque hoy no se merienda. ¿Me vas a poner al régimen? Exactamente. Venga, hombre, empezamos la dieta. Dieta, oyentes de Radio Tarajal. ¿Cómo vas a poner la dieta? El rellenito, por lo menos, las tardes de Radio Tarajal va a empezar con una dieta correctiva. Hoy por lo menos no se merienda, rellena. Además tenemos muchos invitados, tenemos mucha prisa, y que se va acabando el programa y que estamos esperando. Estamos esperando a Elena Salas, así que no podemos... ¡No, me traiga el tupper! Que no puede esperar, ¿no ves? Y si tuvieras ido a por la merienda, ¿quién abre la puerta? ¡Venga, voy! ¿Ya me hubiera tocado levantarme a mí? ¡Ay, Dios mío! Hombre, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola! ¡Hombre, qué tal! Elena Salas. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Pues muy bien. Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Tenemos a la presidenta de la Fundación Instituto de la Cultura del Sur, que hemos dicho durante todo el programa que la íbamos a tener aquí por ese homenaje que se va a hacer a Mario Benedetti, ese poeta uruguayo, en la Biblioteca Nacional de España. Y nos viene a contar pues todo lo referente. ¿Cuándo se va a celebrar ese homenaje? Bueno, pues este próximo martes, durante todo el día, en la Biblioteca Nacional, como muy bien has dicho, Langui, vamos a estar recitando poemas. Benjamín Prado es el director de la jornada y va a estar de maestro de ceremonias. Tú vas a estar allí, dilo, y todos los amigos que están también aquí hoy en la radio y mucha de la gente que nos está escuchando. Efectivamente. Y bueno, entre las 11 y la 1 de la tarde y las 5 y las 7... se van a estar leyendo poemas del público asistente y a partir de las 7 hay una mesa de amigos de Benedetti. Muy bien, una lectura que trata de acercar al público una obra comprometida con la libertad y con la defensa de los derechos humanos a través del lenguaje artístico, y por eso decían que habían invitado a tanta gente como la que has dicho. Tenemos un poema inédito, ¿no? Tenemos un poema inédito de Benedetti, que lo tenemos por aquí. ¿Qué es eso de que el final queda un poco en el aire? Cuéntanos, ¿qué lo hemos estado diciendo? A ver, Chus Visor, que es, como sabéis, es el dueño de la editorial Visor, la gran editorial de poesía en España, es el editor de la poesía, de la obra poética de Benedetti en España, ¿no? Y entonces él ha querido colaborar con este homenaje como gran amigo del poeta y nos ha cedido un poema inédito. Entonces Benjamín Prado propuso que se hiciera un juego y era que sacáramos el poema sin los dos últimos versos para que la gente que le apeteciera jugar con nosotros hiciera el final del poema y nos lo enviara al correo electrónico de la fundación, benedetti@fundacionics.org, para que se leyera allí ese día o que viniera la gente a leerlo. Uy, qué bonito. Tenemos el poema. Hombre, a ver si lo completa. No, venga, y para los oyentes de Radio Tarascá, que también pueden enviar la terminación a radiotarascá@rtv.es y nosotros se la haremos llegar a ellos, tanto al correo, como has dicho tú, repítelo. benedetti@fundacionics.org. Mira, dice así el poema. Yo me quedo alucinado cuando decís las direcciones, macho. Voy a decir el poema, pero no te lo comas. ¿También? Voy a decir el poema, pero no te lo comas. No, no, que no me lo como, yo lo escucho solo. Cuando la poesía abre sus puertas, uno siente que el tiempo nos abraza. Una verdad gratuita y novedosa renueva nuestro manso alrededor. Cuando la poesía abre sus puertas, todo cambia y cambiamos con el cambio. Todos traemos desde nuestra infancia uno o dos versos que son como un lema y los guardamos en nuestra memoria como una reserva que nos hace bien. Y ahí es cuando, rellenito, por ejemplo, tú deberías de acabar el poema. Pero te lo puedes pensar, no lo tienes que decir ahora. Claro, niño. Igual que los oyentes de Radio 3, lo que tienen que hacer es pensárselo y mandarlo. Supongo que todo esto, si hubiera aquí unas torrijas, niño, para comer, no, pues me habría ido a mí, ¿sabes lo que te digo? El pensamiento. Elena, ¿puede participar cualquiera? cualquiera, quien quiera, a quien le guste la poesía y a quien no le guste, a quien le apetezca conocer a Benedetti, a quien ya le conozca, los mayores, los jóvenes, los niños, para muchos chavales de, que hoy viven en Madrid, de todas las latitudes, va a ser su bautizo de fuego en la poesía, qué va a ser el primer día, va a haber actores en los jardines qué haciendo un recorrido poético. Muy oye, bien. ¿Y cuántas más actividades así por encima? ¿Nos pues, puedes resumir en qué va a consistir todo esto, el homenaje, ya que no lo estás haciendo, pero indagar un poquito más? Qué malo. Pues bueno, va a haber, como te digo, como te decía, va a haber muchos estudiantes, va a haber público en general. Durante toda la jornada vamos a estar leyendo poemas. Es una jornada que lo que quiere es tener muy presente a Mario Benedetti. Que luego por la tarde, a partir de las 7, nos acerquemos mucho más a Mario Benedetti a través de sus amigos, de Luis García Montero, Chus Visor y Benjamín Prado. Que gente como tú, que muy conocida, ¿no?, del mundo de la cultura española, aporten, o de la política o de la educación, aporten también su granito de arena, ¿no? Y eso es lo fundamental. Totalmente, fundamental, la cultura, sobre todo con los jóvenes. Más de 40 novelas publicadas, Mario Benedetti, un fenómeno, rellenito. Pues sí, la verdad que sí, y 40 son unas cuantas, hermano. Exactamente, hemos dicho que será el próximo martes 28 de abril. Tomando nota. Durante toda la jornada. Durante toda la jornada. Ahí estoy en yo, la niño. Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Uy, Nacional. Muy bonita, ¿eh? Yo estuve ahí en la Biblioteca Nacional haciendo lo del Quijote Hip Hop rellenito. Tú bajaste las escaleras de la Biblioteca Nacional, hermano. Sí, me ayudaron a bajarlas un sí, amigo señor. Llamado Josete. Joder. Pero sí, muy bien. ¿Y hay que hay? ¿Hay que hay? Hay muchos libros rellenos. Muchos libros, pero que no se pueden comer rellenos. Solo se pueden leer. Joder, macho, pero si yo, hombre, tampoco un libro es que me guste mucho, pero. Elena, ¿tenéis pensado impulsar más iniciativas de este tipo con otros autores iberoamericanos? Bueno, pues efectivamente tenemos muchos más autores iberoamericanos como Pablo Neruda y muchos más que son sorpresa. Uy, qué bien, de verdad. ¿Eh? ¡Sorpresita, niño! ¡Ya está con la puerta! Joder, como las sorpresitas, como las sorpresitas que tenemos aquí que me parió. Todas las ¡ay! Tardes, cada vez que llaman a la puerta, no sabemos nunca. ¡Ay! Elena, nunca sabemos quién puede aparecer, la pasa? Verdad. ¡Pase, pase! ¡Francisco! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Orgullo, mira, le presento a Elena Salas. Está aquí. Hola, buenas tardes, doña Elena. La presidenta del Instituto de Cultura del Sur. Ah, muy, muy, muy buen título ese, ¿no? Muy buen título. ¿Qué del sur? ¿Por qué del sur? ¿Podemos explicar? De los sures, de todos los sures. El sur de Madrid, el sur de la Comunidad de Madrid también, porque hay una cosa que es Vallecas y otra. Nuestro sur, el sur de España, el sur del mundo, el sur del mundo. Y los sures, el sur, la calidez. Lo que nos gusta a nosotros. Sur, somos bueno, interesantes bueno. Siempre. Hay que subiendo al sur, siempre. Subiendo al sur. Bueno, claro. Francisco Orgullo, estamos aquí. Que usted hoy no tiene cursillo en la Asociación de Vecinos. Porque no, hoy tengo el último viernes de cada mes. Pues nosotros libramos, le damos un respiro a las personas. Exactamente, pues estamos aquí pues porque... Pero, celebrando pues, la jornada del Día del Libro, ¿no? Exactamente. El día posterior al Día del Libro. Exactamente. Y aquí hablando de libros, de literatura, de cultura. Pues es lo que estamos hablando. Estamos hablando de Benedetti, que se le va a hacer un homenaje, Francisco Orgullo. Que sabemos que a usted le gusta mucho Benedetti, ¿eh, Francisco? Hombre, don Mario Benedetti es un hombre que no solo como novelista, sino como ensayista, es lo que él quiera. ¿Sí? Y sobre todo como. Como gran poeta. Como gran poeta. Como gran poeta que es, está muy considerado y también está muy relacionado con temas de derechos humanos. Efectivamente. Es un hombre muy comprometido y un gran artista. Me encanta que esté usted aquí con estos temas. Mira qué casualidad, porque yo le esperaba un poquito antes, pero ha venido en el momento justo. No, he venido antes, he estado llamando, pero no me abrían la puerta, no veía yo, digo, bueno. Pues habrá sido un momento de confusión aquí, ¿eh? Ha habido un momento de confusión porque aquí no hemos escuchado nosotros la puerta, ¿eh? Pues me habré confundido. A ver si estamos llamando a la puerta al lado. Sí, te digo mentira, lleva toda la vida viniendo ay, aquí, ahora se va a equivocar usted de puerta. Me está empezando a fallar un poco ya la memoria, las ¿no? entendederas, no puede ser. Voy a tomar rabitos de pasa por la mañana. Pues estamos diciendo que van a tener un poema, Andrés, Francisco. Me llama Andrés. ¿Por qué le llamaréis Andrés a usted? Vaya usted a saber. Francisco, van a tener un tema de Benedetti que es inédito. Lo he leído, pero inédito. No lo voy a volver a leer. Ah, sí. Perfecto. Y pues que, me voy a informar. Con un final que cada uno libremente va a poder aportar ese final. Hoy, perfecto. Así que le animo como un cadáver exquisito, un poco, ¿no? Es un poco, ¿no? Que se llama, ¿no? Contribuciones, cada uno que diga lo que pueda, ¿no? Y después lo juntamos. ¿Ves, Elena? Elena, ¿ves, no? Como que... Me ha dejado muerta, sí, sí, me encanta. Me como encanta un cadáver, te he dejado muerta. Exactamente, exquisita. Como un cadáver me has dejado. La verdad que no es joven, esto molaría que saliera, de palabras así, salieran de un joven, él es mayor. Pero efectivamente, hemos estado diciendo Andresín otra vez. ¿Por qué te llamo yo Andresín? Me va usted a cambiar el nombre. ¿Sabe pues, por qué? Porque como le ves el flequillo, como claro, tu es que, vecino. Es grande, que tengo claro. Un vecino que se llama Andrés, sí. que lleva el mismo flequillo que usted, Francisco Orgullo. Un nombre precioso, ¿eh? Sí, un nombre. Por cierto. Él se llama Andrés Anguita, de apellido, ¿sabes? Y lleva el mismo flequillo. Por eso será, porque hoy le he visto. Cuando bajaba por el ascensor, le estaba viendo y me viene usted a la cabeza. Bueno. Pues le animo a usted y a todos los oyentes de Radio 3, de Radio Tarascá, que se pasen por el día 28 de abril en la Biblioteca Nacional a este homenaje al poeta Mario Benedetti, dirigido por Benjamín Prado. Estamos charlando con Elena Salas, la directora del Instituto de Cultura del Sur. ¿Qué nos puedes adelantar también un poquito más? ¿Alguna que otra cosita? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? Ya nos has dicho muchas, pero... ¿De esa jornada? Pues nada, que vayáis y que participéis todo el público, que se anime, que la poesía, citando al poeta Ignacio Almagro, es esa lata vacía que tira un conductor por la ventana y que no es basura, sino que es un objeto mágico que se transformará en portalápices, hucha o carrete de cometa. Y es así, la poesía es un juguete y es mágica. Y todos tenéis que estar ahí para contribuir al homenaje a Mario Benedetti. Todos sois necesarios. Pues madre mía, nosotros... Pues allí estaré yo, ¿eh? Yo también. Hombre, yo también. Si me lleva usted en el coche, me voy con usted. Yo también voy a estar. Pues muchas gracias, Elena. Creíamos que no llegabas. Eso es por el tráfico que hay a estas horas de la tarde en Madrid. Efectivamente. Es que, lo siento. No. ¿Sabe lo que pasa? Que es que viernes es un día fatal. Nos pilla un poco la hora. Pero verdaderamente es lo malo que tiene de que Radio Tarascá sea de 7 a 8, que nuestros invitados siempre llegan un poco... es que no veas el atasco que había. Es que pero no veas... ¿cómo que el atasco? Y fíjate que estamos llegando al final, niño, oye. Coño, que llegamos al final, que hoy. ¿Sabe lo que podemos hacer? Como muchas veces hacemos, Elena, nosotros nos quedamos aquí, seguimos charlando abiertamente y les dejamos un temita a los... ¡Y al Cholo, niño, ya le llamaremos la semana que viene! Porque al final... ¡Ostras, al final no hemos podido llamar al Cholo! ¡Fíjate! Si es que no tenemos tiempo, hermano, no tenemos tiempo. Vamos a ir diciendo a la directora de Radio 3, Lara, desde aquí, si nos está escuchando, amplíanos el horario, hombre, que se nos venga, está hombre, quedando... ¡Venga, porfa! Se nos está quedando pequeña la hora, ¿verdad? Muy bien, efectivamente. ¿A que sí? A mí me ha faltado, sí. Pues sí. Nada, seguimos nosotros con nuestra cháchara y os dejamos con un temita. No dejéis de sintonizar Radio 3, que viene otro programa después. Chao, hasta la próxima semana, ser buenos. Radio Tarascá. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tienes sangre en la pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos ¿cómo? Pasando aquí a la vera del Manzanares, y tontamente. Si es que. ¡Pero chicos! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometina Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular.